Hola, soy Esteban y la tarjeta dice: dale a tu voz la posibilidad de enloquecer y descubre algún recuerdo al que te lleve a la locura. Dale a tu voz la posibilidad de enloquecer y descubre algún recuerdo al que te lleve a la locura.